4:38, muchos temas para charlar con Carlos Heller, ¿eh? Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo bien. Les va? Muy bien, qué bueno que hayas, que hoy la agenda te permita la charla, porque de verdad hay mucho tema. Primero que nada, felicitaciones por el punto que se llevaron del gigante, ¿eh? La verdad, puntazo. Uy, Dios, mami. Bueno, esperá, llevar un punto. Ah, está bien, pero yo sé que tienen poco para festejar y que empatan con Boca y festejan. No, al revés. Es bárbaro. Nosotros estamos enojadísimos. Nosotros somos ganadores de torneos. Pero estamos enojadísimos. No. No sabés lo que era Rosario. ¿Cuánto hace que no ganan algo, che? Uy, ya no, es un golpe. Muy no, pero ¿y cómo empezaste vos? Bueno. ¿Cuánto hace que no ganan algo? ¿Ganaron alguna vez algo? Sí, pero pará, vos sos de la escuela de Menotti, ¿no? No sos exitista. No, cómo no, perdón, bueno, vos querés que Menotti quería perder. No, quería ganar, pero lo importante son los procesos. No. Menotti lo que era crítico de ganar de cualquier manera. De cualquier manera. Y no cumplir con las reglas, jugar al límite o fuera del reglamento, digamos. Entonces la discusión de los resultadistas es lo que importa es ganar, no importa cómo, o... no, hay que jugar bien para ganar, esa es la discusión, pero yo nunca vi que Menotti dijera no me importa ganar. Me entretiene mucho esta charla y creo que la podríamos llevar, terminamos hablando de lucha de clase, no tengo ninguna duda. Seguro. Pero tenemos cosas importantes por delante. Bueno, Carlos... Porque la lucha de clase no es importante. No, sí, pero lleguemos a partir de la discusión de los actos del fin de semana, no del Boca Central, del Central Boca. Bueno, a ver, Carlos, varias cosas. Primero, más allá de lo que siempre nos explicás respecto del dólar ilegal y ese mercado tan chiquito, danos un elemento, ¿qué estás leyendo con el dólar que está en 4.60... Ese ilegal está 4.60 y piquito, así que ¿qué nada, mensaje político ¿qué quieres que el día que haga? A ver, toda la semana se estuvo hablando del golpe de mercado, de esa agencia de bolsa que un empleado distraído mandó ese mensaje, la denuncia de estos tres muy fuerte lo de Chodos, muy fuerte lo de Chodos, de esos tres mosqueteros. Bueno, pero tampoco es nuevo. Se lo hizo Cavallo a Alfonsín en su momento. Sí. El año pasado se decía que acá también hubo operaciones cuando se estaba negociando la consultora de la CONSA, sí. Claro. Así que no es nuevo, es una manera habitual. ¿Y cuánto hace que estamos hablando, esta gente que está hablando de la bomba que está por explotar, el mercado que va a explotar y la deuda en peso que no se va a poder pagar y qué sé yo, cosa tratando de desestabilizar como sea, diría yo, ¿no? Uh-huh. Como sea. Y bueno, eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. El Estado... tiene que seguir tratando de consolidar sus políticas y punto, ¿no? ¿Qué le podés decir a los ilegales? Pórtense bien. ¿Hay algún mensaje / acción política del gobierno que pueda contener esa suba o todo depende de los dólares que puedan ir ingresando al Banco Central? No hay duda que la Argentina, porque si no siempre parece que estamos empezando de vuelta, la situación de la Argentina es delicada. Cuando algunos te dicen, che, termínenla con la deuda y con la pandemia y con la guerra y con la sequía, sí. Es como si eso fuera un relato de una telenovela. Uh-huh. Y cada una de esas cosas ha generado un enorme daño al país, a su economía y a su gente, y sin duda que la Argentina tiene problemas. Ahora, también es cierto que uno mira otros datos y dice, che, pero esto no tiene gollete. La verdad que no hay ninguna razón económica que justifique que esto que están intentando pueda prosperar. Insisto, no hay ninguna razón económica. Vos imaginate, ayer estaba en el diario Hoy, el primer trimestre de la actividad industrial de la Argentina es el mejor de los últimos 5 años. Sí. ¿Cómo puede ser? Entonces, hay un montón donde mirás datos estructurales, vas a tener que la economía o la macroeconomía ha mejorado. Ahora, esas operaciones que a mi juicio tienen, como ya dije infinidad de veces, a través de la especulación, incidir en la puja distributiva, porque hay que entender definitivamente que ese es el tema. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que los precios aumentan porque está esa expectativa. Y cuando aumentan los precios, ¿qué quiere decir? Y que hay algunos que se están quedando con una porción más grande de la torta. Si no entendemos eso, no es que vos no lo entiendas, digo, si la gente no entiende eso... A ver, Carlos, pero eso, ese es el efecto directo, por lo menos uno de los, respecto del tema, el tema inflacionario. Vos lo escribiste el fin de semana, además, otra vez de manera muy muy clara. Ahora, arranco por otro lado. Yo tengo, por consultas directas, que el gobierno está convencido que de esta situación, de esta corrida, no se sale por un plan de shock, ni con una devaluación, ni con nada. Que sigue apostando a tranquilizar las variables, a generar mejores expectativas. Pero... mi pregunta es si eso, si la situación empeora, digamos, ¿cuánto puede sostener el gobierno este esquema? Esa es mi pregunta. Creo que no es mía, creo que es la pregunta que nos hacemos todos y todas cuando te despertás y tenés el dólar ilegal volando por las nubes. Pero yo te lo contestaría con otra pregunta. ¿Y vos crees que si el gobierno cede a las presiones del mercado, la situación de la gente va a mejorar? No, empeoraría. Bueno, entonces el gobierno intenta hacer lo correcto, que es no ceder a la especulación del mercado, porque esa especulación y ese golpe de mercado va a ir directamente contra la gente. Y eso es lo que hay que explicar 200 millones de veces. Bien. Porque lo que quieren lograr, que es torcerle el brazo al gobierno para que haya una devaluación significativa, va a terminar licuando y la dolarización y todo ese infierno de cosas que estos tipos tiran sobre la mesa, va a terminar licuando aún más el poder adquisitivo del salario. Y eso significa que la situación va a empeorar, pero jamás cuando empeora el salario, empeora la situación de las pymes que viven del mercado interno. Y cuando empeora la situación de las pymes que viven del mercado interno, aumenta el desempleo. Y cuando aumenta el desempleo, empeora más la situación. Entonces, esto lo que tenemos que entender es que es por acá. Después podemos decir, no dio resultado, es insuficiente, etcétera, pero no es por el otro lado. De eso no tengo la menor duda, no hay ninguna duda de que es por acá. Cuando uno dice por acá, vos decías recién, yo escribí en la nota de que publica, que sí, saca página, quiero decir que yo la escribí el viernes, ¿no? Y porque se publica ayer domingo, pero... yo termino diciendo, acá lo importante es la propuesta, el candidato debe ser el proyecto textual, sí, escribí, el candidato debe ser el proyecto. Y si querés leo, y un Estado presente y dejar atrás la idea del Estado canchero, que solo intervenga para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximo beneficio. Un país con paritarias libres en las que los salarios le ganen a los precios y no donde los precios le ganen a los salarios. Un país que incluya laboralmente a todas y todos y que reduzca las brechas de participación, incluida la salarial, en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres. Claro, ahí lo que tiene que explicar como propuesta eventualmente, algo que se dijo en el acto en el que vos participaste en Ferro el sábado, y es esa convivencia entre la macroeconomía exitosa y los salarios que no terminan de arrancar. De ese acto en el que yo participé en Ferro, me quedo con que el único discurso del único orador que habló, sí, dijo, Máximo, tengo absolutamente claro, más allá de las críticas que tengo, que es por acá. Sí. De clarito, ¿no? Dijo Sí, profundizando el por acá, porque si no hubiera acompañado una enorme cantidad de gestiones. Y la profundización del por acá, sí, y dijo que es una discusión en la que tenemos que hablar de 15, programas, 20 cuestiones, sí, bueno, son las que yo te estoy leyendo, sí, son las que yo te estoy leyendo. Por eso yo dije, no lo dije por casualidad, lo dije porque dije, lo escribí el viernes. Sí, para mí el cómo, por supuesto no lo vas a tener antes de que lo discutan, pero el cómo se consiguen esas cosas son las que están en el cómo en solo se consigue cuando tenés, y vamos a volver a la misma, la fuerza para poder hacerlo, no solo las ganas. Resulta que nosotros estamos discutiendo en lo que supuestamente sería un corrimiento a la derecha del pensamiento de nuestro pueblo, sí, en particular de nuestros jóvenes, y a ese corrimiento a la derecha suponemos que lo vamos a resolver planteando cosas de mayor profundidad. Nosotros tenemos que explicarlo, primero tenemos que explicarle a toda la gente, a los jóvenes, a los que no lo han vivido, es que todas esas propuestas nos llevan a un desastre, para que no vayamos hacia el desastre. Pero espera, recién dijiste algo interesante. Hay un corrimiento hacia la derecha de toda la agenda y evidentemente del pensamiento de buena parte de la sociedad, incluidos las juventudes. Vos lo que decís es, frente a eso no podés oponerle un pensamiento muy de izquierda. No, al contrario, no se trata, no hay, no, pensé que estaba legitimando que aquí por el centro. Pero vuelvo a repetir. Sí. A ver, un país que con inclusión social y distribución de los ingresos, y no un país con exclusión y concentración de la riqueza. Un país que aporte recursos a la educación, la ciencia y la tecnología, y no un país que apueste al ajuste fiscal y la reprogramación de la economía. Un país que defienda la producción nacional, las pymes, las economías regionales y el trabajo argentino, y no un país que se abra las importaciones que destruyan los productos elaborados localmente. Un país que privilegie el uso soberano ahora de los recursos naturales. El tema, Carlos, es que los dos, esto que estás mencionando, los dos espacios que hoy reconoce el presidente Alberto Fernández, que hay dos miradas dentro del Frente de Todos, los dos espacios lo firman. Está bien, y hay que sintetizar. La diferencia es que hay uno que se tendrá que expresar en acuerdos políticos, y voy a volver a decir, sí, porque por más diferencias o matices que tengamos, el problema es con los otros. El problema es que la cuestión principal es tratar de hacer todo lo que tengamos que hacer para impedir que la derecha vuelva a gobernar la Argentina, porque eso es dramático. Hay que avisarle a algunos ministros, te digo, Carlos, porque están tirando muy fuerte con los otros sectores. Están tirando muy fuerte, se dicen cosas muy fuertes. Yo me voy a hacer cargo de lo que yo digo. Está bien. Yo creo que de lo que yo digo vos no encontrás un ápice de diferencia de lo que dije la semana pasada, el mes pasado, hace tres meses, hace seis meses. Es decir, yo no estoy teniendo un discurso de oportunidad que te estoy diciendo eso hoy. No. Revisá todo lo que nosotros hemos hablado, a ver cuándo dije una cosa distinta. No hace falta y no tengo duda. No. Digo que... Bueno, entonces, sí, desde ese lugar, con esa convicción, yo te digo lo que yo creo que hay que hacer. Yo te digo, lo que hay que hacer es discutir entre nosotros y encontrar las coincidencias y los acuerdos y la representación de esos acuerdos, porque el problema que nosotros tenemos como país y por lo tanto como expresión política es que haya que hacer la experiencia práctica de volver a tener 4 años de un gobierno neoliberal para que nos demos cuenta que no es para allá sino por acá. Está bien. Que sería dramático. Carlos, último tema. Estábamos charlando en el arranque del programa de Iron Mountain y un nuevo incendio en el mismo lugar. Y recordábamos cuando vos trabajaste en la comisión que le daba seguimiento a los temas de lavado. Sí. Y varias veces en esas reuniones a vos te habían dicho dirigentes del HSBC, si no me equivoco, que los documentos que la comisión estaba pidiendo presentar los tenían, se les habían prendido fuego, ¿no? No. Al contrario, dijeron lo contrario. A ver. No, lo que dijo ahí Martino, sí, Gabriel Martino, es que ellos tenían todo digitalizado, que debe ser así porque es obligatorio. Si no lo tuvieran digitalizado, no estarían cumpliendo con la normativa. Las entidades y las empresas tienen que digitalizar y tienen que mantener por 10 años guardado el archivo. Pero todo lo que estaba ahí, si han actuado dentro de la ley, lo deberían tener digitalizado. Bueno, tenía un recuerdo distinto de todas las discusiones que se habían dado. No, eso es lo que él dijo en el... A ver, yo lo debo tener hasta guardado eso. Sí. Eso es lo que dijo Martino en la comisión. Si lo tiene o no, yo no estoy diciendo que lo tenga digitalizado. Entiendo, entiendo, está bien. Porque eso no tengo cómo comprobarlo. Sí. En todo caso, hay organismos públicos que son los que pueden corroborar fácilmente. Yo lo que digo es que en esa reunión, cuando se habló del tema, la respuesta fue que, como corresponde, ellos tenían que los documentos que se quemaron estaban guardados digitalmente. Bien. Bueno, Carlos, gracias. Te digo, a ver, sí, ahí yo puedo decir, es obligatorio, nosotros, en el caso de la entidad que yo presido, sí, también tenemos todo digitalizado y todos los papeles guardados en archivos. Es monumental la cantidad de papeles que vos te imaginás, la cantidad de papeles que hay. Entonces, hay que tener los papeles físicos, porque de pronto te llega un oficio del juzgado tal que te pide y te pide los papeles físicos. Uh-huh. Por eso las leyes vigentes todavía obligan a al doble resguardo. Vos digitalizás, pero no podés, creo que es 10 años que tenés que mantener el papel, en depósito, en papel, toda la documentación, los cheques. Ahora, vos imaginate que todo eso va cambiando. Mirá, la mitad de los cheques hoy ya son cheques electrónicos. Es decir, que ya ni siquiera se emiten en papel. Y eso va creciendo rápidamente, y no creo que falte mucho para que no haya más cheques en papel, digamos. Uh-huh. Porque la digitalización avanza y el uso de los medios digitales también avanza de una manera notable. Carlos, un abrazo grande. Gracias por la charla. Chau, que te vaya bien. 4:55, pasó Heller.